y me di una vuelta con él para ver la situación que se había creado en Ubrique, en la calle de Ubrique. Entonces, pues se realizó junto con el responsable de Agua de Ubrique, el mando, los mandos de tanto el mando de la Guardia Civil y el jefe de la policía local. Los cinco, pues dimos una vuelta por todo Ubrique, por todos los puntos donde había problemas, y se empezó la limpieza, que se terminó por la noche, cerca de las 12 de la noche, y se dejó limpio todo. Bueno, pues en cuanto a las causas tan claras, ¿no? Evidentemente, esa tromba en tan poco tiempo, pero una duda que pueda pasar por la mente de muchas personas: ¿las arquetas estaban limpias o de hecho cuando cae tanta agua con el arrastre en nada tiempo esto se ataca? A mí me consta de que estaban limpias, me consta, ¿eh? Y de buena fuente, porque ya digo que estuve anoche con el, estuvimos hablando con el responsable de Agua de Ubrique. Estaba el responsable de Agua de Ubrique, el alcalde. Íbamos juntos a todos los puntos y estaba limpia. Cuando viene una riada con tanta fuerza y tanto arrastra tanto barro, tantas piedras, y eso lo obstruye todo, y todo, y es que no cabe. Y cuando no cabe, pues el agua pasa por lo alto y va casi abajo. ¿Qué pasó? En las alcantarillas son bastante grandes, las alcantarillas del día, la alcantarilla del Ubrique Alto, la alcantarilla de la calle Arana, pues cuando se obstruye de piedra y de barro, pues todas esas piedras, todo ese barro va en medio de la calle, pasa por los altos. Además, problemas que... hay problemas diferenciados, depende la zona, porque hemos hablado, ¿no?, de la zona superior, sonada a la Meda del Cura, lo que es la parte más alta, ahí es que, bueno, pues iban auténticos ríos de agua, y ya la parte de la avenida es que, y además, ahora con el tema de WhatsApp, de las redes sociales, bueno, pues se han podido ver numerosos vídeos, imágenes, y es que en realidad no hay agua en principio, pero las propias alcantarillas ya empiezan a escupir agua y son el gran problema, ¿no? A devolver agua hacia atrás. Eso es cuando la tubería, los desagües de toda la vida de España se llenan de agua, que es lo que hace las acometidas que desembocan en esa tubería que viene llena de agua, pues devolver agua para atrás. Y sale agua en las tapas de alcantarilla en el cruce de la Avenida España con Juan Ramón Jiménez y Azorín. En la tapa estaba a medio metro de altura, devolviendo agua para arriba, hacia la calle. Eso se ve en algunos vídeos que yo he visto también. Y eso es siempre así. Y mientras no se le busque otra solución de descargar, esa recoger todas las aguas del perímetro de Ubrique y echarla para otro lado, pues ese problema lo tendremos. Sobre todo porque ante esa situación, y una vez que cae con esa intensidad, es que no hay nada que hacer si no hay una serie de medidas que se pongan en marcha, que recojan ese agua previamente. Lo digo porque se manifestaba ayer, evidentemente, ¿no? Imagino que lo trasladaría, ¿no? La impotencia de los propietarios de los PAO, de las cafeterías, de las viviendas. Yo estuve personalmente, y el alcalde también estuvo, en la cafetería, en dos cafeterías de la Avenida España, y nos enseñó el propietario cómo le salía el agua, pero por la junta de la azulería de la cafetería. ¿Y eso qué es? Pues eso es agua que rebosa, la tubería va a tope y está devolviendo agua para atrás. Eso no es que le entró por la puerta, no, que estaban saliendo por las grietas de la propia solería, el suelo de la cafetería. Hablábamos, nos informabas, Pepe, anteriormente que el primer aviso se registraba a las 6:20. ¿En total cuántos avisos registraste ahí? Pues aproximadamente unos 9. 9 avisos. De esos 9 avisos, como yo he dicho antes, fueron leves, porque es que de verdad, lo que son viviendas particulares, De momento resolvieron el problema los propietarios de las viviendas, porque prácticamente no se inundaron como para sacar agua con las motobombas nuestras. Entonces ellos resolvieron el problema y ya luego nos dedicamos a lo que es la limpieza. Así que podemos decir, me comentabas ayer, ¿no?, que unas 4 viviendas en la calle Juan Ramón Jiménez y eso sí, cafeterías y pubs en la zona baja, diferentes locales comerciales en la parte baja de la avenida. Exactamente. Afortunadamente, digo, ¿no?, dentro de los diferentes factores que puede reunirse en una gran inundación, afortunadamente el nivel del río no estaba, como en otras ocasiones, prácticamente para desbordarse. Digo, porque si esto hubiera sido así, la situación hubiera sido muy complicada. Exactamente. Todavía a lo que es la caja de río le cabía bastante agua y va bien, pero que cuando llega a un nivel que empieza a desbordar la propia, empezamos otra vez, la calle Azorín, por ejemplo, cuando coge un nivel suficiente, que es donde la tubería de las aguas pluviales desemboca en el río, pues cuando empieza a devolver agua para atrás a los vecinos de la calle Azorín, le sale el agua por lo que es el husillo de los patios, le sale el agua para arriba, y ¿qué se puede hacer ahí? No se puede hacer nada mientras esté lloviendo, hasta que no baje el cauce de esa tubería y que empiece a tragar. Como decimos, afortunadamente el río, el nivel no era demasiado alto dentro de lo que cabe, sí como para echar para atrás esa agua de lo que son las redes de saneamiento. Y bueno, pues no duró mucho más el chaparrón, esa tromba de agua, porque si no, evidentemente las complicaciones hubieran sido más. Si te parece, vamos a ir con un repaso a diferentes zonas. Por ejemplo, dentro de lo que es la periferia de Ubrique, la zona del supermercado Día parece que fue una de las zonas más conflictivas, donde más agua se registró. Por ejemplo, se llegó a inundar la plazoleta de la barriada Andalucía. Toda esa parte era un auténtico río, ¿no? Yo lo he visto y la verdad que sí, porque aquello estaba totalmente, lo que es el cajón que tiene la rejilla, donde viene la tubería de la parte de las cumbres y todo eso, se llenó de piedra, de piedra y barro y todo, el agua saltaba por lo alto como una catarata, y ya, ¿qué es lo que pasó? Pues cogió la plaza de que tú me estás comentando, de la barriada Andalucía, cogió toda la avenida de Andalucía hacia el Paseo del Prado, y todo eso era un río de agua y barro. Sí, sí. Eso por un lado. Después, bueno, junto a esa zona, La Rozuela. También Rozuela, ahí ocurrió similar, y era también otro auténtico río desde la parte del Salto de la Mora. Exactamente igual. En toda esa alcantarilla fuimos dos veces. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que la limpieza duraba 5 minutos. De la fuerza que traía el agua, pues venía arrastrando piedra y barro, y a los 5 minutos otra vez, y no habíamos terminado de irnos de allí para atender lo que es. Mis compañeros de la parte de la Rozuela se fueron hacia la calle San Martín, en la torre, para el arroyo que baja del Ubrique el Alto, y todavía no habían terminado en la calle San Martín y ya estaba aquello otra vez echando agua por lo alto. O sea que era imposible con dos personas y que iba de alcantarilla recogiendo. Ya luego, pues entre servicios de agua de Ubrique, el ayuntamiento se incorporó con personal de limpieza, y cuando pues ya fuimos coordinando un poco la limpieza, y mientras que los bomberos estábamos limpiando la Avenida España, pues Agua de Ubrique limpiando las alcantarillas que estamos comentando, ¿no? Parece obvio lo que voy a decir, pero bueno, es que evidente, además de la fuerza del agua, se une la pendiente, y bueno, eso hace que sean auténticos ríos con una gran fuerza que arrastran de piedras. Esta mañana, por ejemplo, se podían ver todavía cantidad de piedras y, bueno, algunas de grandes dimensiones, pues por la zona, ¿no?, de la Rozuela, todas esas cuestas, bueno, y eso ha llegado hasta el Prado y hasta la avenida, ¿no?, evidentemente. Exactamente. Sí. Después, bueno, si vamos visitando o vamos recorriendo todo esa periferia, pues la zona de lo que es la calzada, la zona de incluso Camino de Benaucaz, nos comentaban, y había una queja, ¿no?, de que por allí no habían acudido, no sé si es que no se recibieron llamadas de aquella zona. Sí, sí, se recibió llamada, y me consta de que allí el personal del ayuntamiento, porque allí también pasé con el alcalde de Ubrique, fuimos los responsables de los servicios, pasamos por allí y vimos que aquello era el trabajo de retirada de todas las piedras y de piedras y escombros del propio Camino de Benaucaz. La primera actuación allí era de maquinaria pesada, o sea, de pala, estoy hablando de rastrillo y pala, y quitar lo más gordo. Se decidió de no bardear aquello porque íbamos a arrastrar, íbamos a crear más problemas todavía. Pero de la forma... y me consta que hoy aquello se ha quedado limpio. Es lo que yo te puedo comentar, ¿no? Esta mañana, por tanto, ahora vamos a entrar, si te parece, con eso, pero bueno, que se están realizando labores, evidentemente, de limpieza de todo ello. Sí. Por ir repasando, ya para finalizar, en el casco antiguo, bueno, pues hemos visto también vídeos, imágenes que nos ofrecen auténticos ríos también. Exactamente, de la calle San Martín, que es donde está lo que es la alcantarilla que recoge la agua del Ubrique el Harto, y aquello era una catarata por la calle San Martín y la calle Torre, desemboca allí junto al Peñón de la Becerra. Y otro punto donde también, bueno, la verdad es que con esto de las redes sociales hemos visto un vídeo con la cantidad de agua que bajaba, y esto la verdad es que sorprende muchísimo, es impresionante, en la calle Arana. La cantidad de agua, no sé si has podido ver esas imágenes, sí, bueno, es impresionante también el caudal y la idea que hace de la cantidad de agua, que claro, de esas correntías de la zona de los Olivares, ¿no? Exactamente, ahí iden de lo mismo, el arroyo hecho de los Olivares, que desemboca en la última casita unifamiliar de la calle Arana, y la alcantarilla, pues, a tope de piedra y de barro, y entonces, pues, ¿qué? Pues saltando el agua hacia la calle, que saltaba el agua, un sarto de agua de estoy hablando de 2 metros, de toda la calle, y eso de piedra y barro, que se hizo anoche antes de empezar a bardear. El ayuntamiento, con personal del ayuntamiento y con maquinaria, quita primero todo lo que es el barro gordo y de piedra, y todas las piedras grandes y eso, y una vez que se quedó limpio de piedra y de barro, pues empezamos a bardear y se terminó, a no ser se quedó limpio lo que es la calle Arana. Bueno, pues todas esas piedras, o gran parte, ese barro, al final acaba en la parte baja de la Avenida España, claro, gran claro. parte de él. Exactamente. Y evidentemente provoca todos esos problemas. Y una está claro que una alcantarilla que esté anoche mismo, una alcantarilla de la calle Arana con todo ese montón de piedra que saltó la alcantarilla principal, imagínate las demás alcantarillas en qué momento se encontraría, por muy limpia que estuvieran. Pues de momento, si la grande, la principal, se obstruye, pues la siguiente de toda la calle, pues también se llenan de barro y de piedra. Pues esos problemas que hacía tiempo, la verdad es que la imagen... Y con esto no estoy defendiendo a nadie, ¿no? Estoy hablando la realidad que estoy viendo yo, ¿no? Sí. Evidentemente, como técnico, como profesional en este ámbito, y la experiencia además, ¿no?, con la que contáis, evidentemente. Exactamente. No entramos en valoraciones de otro tipo, sino en los datos y en las causas de estos problemas, que evidentemente necesitan de soluciones, pero bueno, estos serían ya en el plano político y demás, que de una vez por todas, bueno, pues haya soluciones al respecto, porque, bueno, puede llegar un día en que haya más factores que se conjuguen y al final los problemas sean mayores de los que estamos viendo. De todas formas, ayer ya decía que hacía tiempo no veíamos una imagen tan impactante, no era gran cantidad de centímetros de agua de profundidad, afortunadamente, pero sí que lo que es el manto de agua llegaba hasta el centro de la Avenida España, ¿eh? Exactamente. En la Avenida España es verdad que hemos visto todos los vídeos que han colgado los ciudadanos y era un auténtico río que hacía ya, hacía tiempo que no se veían, pero se complicó en 30 minutos. Mm. El agua que llegó a afectar también gran parte del patio del Colegio Reina Sofía. Allí había un colegio electoral, pero no llegó a afectar, ¿no?, a la zona donde estaba. No. Ya digo que no fue la cantidad de agua que se acumulaba en los sitios, porque prácticamente en el Colegio Reina Sofía es lo más bajo. Y aquí, ¿qué es lo que pasó? Que lo mismo digo, aquí hay un registro de lo que es la tubería de toda la Avenida España, el registro se levantó y empezó a soltar barro y agua, y nada más. Y lo que hay esta mañana, que estamos aquí todavía en el Colegio Reina Sofía, esta mañana lo que había es un dedo de barro por todo el patio. Claro, esto estaba impracticable para que los críos salieran a recreo, ¿no? Y por eso estamos aquí, echando un cable. Así que, como te iba a comentar, esta mañana, por tanto, ayer acababa y a las 12 de la noche con estas labores de limpieza, son muchas zonas afectadas, así que mucho trabajo. Esta mañana también estáis con ellos, y me decías también por parte de Aguas de Ubrique en el desatasco, ¿no?, sobre todo de Arquetas y Alcantarilla, ¿no? Exactamente. Aguas de Ubrique me consta y he visto que hace un momento estaban por la parte del día, de los alcantarillados del día, tanto la que está por debajo del día como está la que está por lo alto del día, en el propio vivero del Ayuntamiento de Ubrique, pues allí hay otra alcantarilla y que haciendo labores de limpieza. Sí. Pepe, ¿cuántos efectivos ayer de los bomberos? Bueno, hoy dos. Anoche hubo que reforzar un poco la guardia. Había tres, se reforzaron para completar dos salidas y luego ya de noche en el relevo, pues como entraron cuatro, siguieron el relevo para que se fueran a descansar los salientes, ¿no? Y ya se terminó con los cuatro que entraron de noche hasta las 12 de la noche, ¿sí? Todo ello, recordemos, junto a las salidas que han tenido que realizar por parte del grupo de rescate en montaña, así que ha sido un fin de semana. Exactamente, que también esta mañana, por ejemplo, viendo que la prolongación de toda la noche en el rescate que han tenido los compañeros, pues ha habido que reforzar esta mañana el parque. ¿Por qué? Porque miembro del grupo de rescate le tocaba hoy de servicio. Entonces, ante esa situación, pues hay que prevenir el tema de reforzar la guardia. Así que, como vemos, un fin de semana de luego de mucho trabajo para los diferentes efectivos de los bomberos. Ha sido un fin de semana intenso, desde luego. Exactamente. Y como decimos, junto a ellos, pues operarios municipales, Aguas de Ubrique, que creo que también Bioreciclaje se están encargando de las labores de limpieza. Exactamente. Bioreciclaje, Aguas de Ubrique y personal propio del ayuntamiento, vía y obra, ¿sí? Bueno, pues trabajos que se están realizando en estos momentos. Ya decimos, es la situación que se vivió ayer y que hemos podido ver a través de muchas imágenes, vídeos incluso, que reflejan, bueno, de nuevo, otra vez más, desafortunadamente, lo que estamos acostumbrados a ver ya en otras oportunidades, que de nuevo creo mucha impotencia y miedo, incluso seguro, en muchos vecinos y propietarios, ¿no?, de locales ahí en la parte baja de la avenida. Afortunadamente no pasó de los 30 minutos de duración, porque si no hubiera habido todavía peores problemas, y como decíamos, afortunadamente el nivel del río no era excesivamente alto como para que acabase desbordándose, que hubiese sido ya el problema final, incluso. Pues, sí, vamos, menos mal que ese tema se respetó, sí. Sí. Pues, Pepe, queríamos analizar lo sucedido ayer y ya decimos, las diferentes labores que estáis realizando desde entonces para, bueno, pues, solventar en la medida de lo posible esas consecuencias de esa tromba de agua. Pepe Moreno, no sé si hay algo más que añadir. No, nada más. Pues nada, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues esa era la situación de la que queríamos informarle. Gracias al jefe del Parque Local de Bomberos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias.